Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Del cine, más aburrida que nunca, el cigarro entre los dedos, arrugados de esperar, tu nombre ya está olvidado, nadie sabe dónde estás, en el espejo un amante, algo en tu cara delata tu edad. No existen príncipes azules. No es verdad que sola estás. No es verdad. La escoba y la cocina. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa de esta vuestra radio libre, que como ya sabéis emite a través de internet y que semana a semana trata de llevar conciencia crítica, trata de transmitir mensaje subversivo a aquellos que, gracias a esta herramienta como es el internet, puedan sintonizar nuestra radio. Esa foto vigilante, de ella no esperas nada. Desnuda mimas tu cuerpo, desnuda llegan las canas. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Agosto de 1963 fueron ejecutados en la madrileña prisión de Carabanchel dos jóvenes libertarios, dos jóvenes llamados Joaquín Delgado y Francisco Granado. Sobre ellos pesaba una acusación: haber sido los responsables de una serie de atentados que se habían registrado días antes en Madrid. Atentados que no fueron cometidos por estos jóvenes. En este programa vamos a tratar de indagar acerca de las incógnitas, acerca de los puntos oscuros que existen en el denominado caso Francisco Granado y Joaquín Delgado. Para ello vamos a contar con la posibilidad de hablar con Octavio Alberola, que era la persona que se encargaba de coordinar las acciones armadas contra el régimen franquista en aquella época. Pues como bien comentábamos en nuestra introducción, tenemos al otro lado del teléfono, allá en Perpiñán, en el sur de Francia, Octavio Alberola, que es este veterano militante que vivió en primera persona esta época a la cual nos vamos a referir, que conoció incluso a los personajes a los cuales, de los cuales hoy vamos a hablar. Muy buenas tardes, Octavio, ¿qué tal te encuentras? Buenas tardes. Como te comentábamos, vamos a realizar este programa sobre Granado y Delgado, y quizás la primera pregunta que queríamos realizar es ¿quiénes fueron realmente Francisco Granado y Joaquín Delgado? Bueno, primero hablaré de Joaquín Delgado, porque es el que tenía una militancia realmente en su haber. Joaquín Delgado era hijo de cenetistas, es decir, de militantes de la CNT, y durante el exilio él había formado parte de las Juventudes Libertarias y había servido como enlace en varias ocasiones antes de su ejecución en el 63, pero sobre todo en los años 60 y 61, de enlace entre el Comité Nacional de, bueno, nacional, el Comité del Exilio del Movimiento Libertario Español y en particular de la CNT y los compañeros del interior, sobre todo digo en el año 60 y 61, que fue cuando la CNT volvió a reunificarse. Pues bueno, él viajó a España durante más de un mes y sirvió de contacto con diferentes núcleos de cenetistas de diferentes regiones de España para que llegaran a constituir un comité nacional reunificado en el interior. Bueno, este es Joaquín Delgado. Él residía en el exilio en la ciudad de Grenoble, en Francia. Francisco Granado es un joven que llegó a Francia como emigrado económico. Aquí tomó contacto en la zona en donde residía, que era en Alès, bueno, en el Midi de la Francia, con un grupo de jóvenes también emigrados que en el año 61 y comienzo del 62, y sobre todo en el 62, se interesaron por lo que pasaba en España, comenzaron a politizarse y que se acercaron a las Juventudes Libertarias a la busca de posibilidades de acción contra el régimen franquista. Pues Francisco Granado era eso, un miembro de la emigración económica, joven, pero que se puso en contacto en el año 62 con las Juventudes Libertarias para participar en la lucha antifranquista que esta organización y el movimiento libertario llevaron a cabo en esa fecha. De acuerdo. Son dos, Francisco Granado y Joaquín Delgado. Y el destino de Francisco Granado y Joaquín Delgado se cruza con el del denominado DI, con el organismo denominado En realidad, en el año 62, que es cuando comienzan estas acciones de nuevo libertarias contra el régimen franquista, es el fruto de todo este proceso que he dicho antes, en el que participó Joaquín Delgado como enlace entre el exilio y el interior, en que se reunifican los dos sectores del movimiento libertario español, pero sobre todo en la CNT, que estaban escindidos desde el año 1945. Bueno, la escisión de estos dos sectores era debido a que al terminar la Guerra Mundial en el año 45, la mayor parte de los exiliados y de los antifranquistas creían que las potencias aliadas, que las democracias, iban a romper con Franco y nos iban, digamos, a permitir que España recuperara sus libertades. Fue eso una de las razones fundamentales que motivó que un sector que creía que había esa perspectiva quisiera continuar la línea política que la CNT había tenido durante los tres años de la Guerra Civil, y el otro sector que pensaba que este tipo de colaboración política se había terminado y que no confiaba en que las democracias devolvieran a España las libertades democráticas. Eso fue, digamos, la línea fundamental de ruptura y duró hasta finales del año 60, en que los dos sectores ya habían envejecido también mucho y el sector digamos, posibilista, había visto que sus esperanzas en que las democracias echarían a Franco se habían venido abajo, y entonces eso posibilitó el reencuentro de las dos corrientes y que se llegara a un congreso que se celebró en el exterior, en Limoges, en una ciudad del medio del centro de Francia, en el mes de agosto y septiembre de 1961, en el que definitivamente se selló la reunificación del movimiento libertario y se decidió la constitución de un organismo secreto encargado de relanzar la lucha activa contra el régimen franquista. Este organismo secreto se le llamó Defensa Interior y finalmente fue constituido por 7 miembros que fueron nombrados a principio del año 62 por los secretarios de las comisiones de relaciones, tanto de la CNT como de la FAI y de la FIL, que eran las 3 organizaciones que constituían el Movimiento Libertario Español, con el acuerdo del Comité Nacional de la CNT de España, que desgraciadamente a su vuelta este comité, 2 delegados de ellos, habían asistido al Congreso de Limoges, bien seguro, secretamente, pero a su vuelta a España fueron detenidos, una medida del régimen para intentar meter miedo, por supuesto, y tratar de paralizar la creación del DEI, pero no fue así. Y a principios del año 62, estas 3 organizaciones, como te digo, que constituían lo que se llamaba una comisión de defensa del movimiento libertario, nombraron a 7 militantes libertarios, sobre todo eran militantes que tenían una trayectoria reconocida ya en el movimiento y en particular durante los 3 años de la lucha contra Franco en España, de la guerra. Puedo citarte unos nombres porque eran personalidades conocidas: Cipriano Mera, Juan García Oliver, Germinales Gleas, y bueno, había 3 militantes más que representaban a los exiliados de la CNT en África del Norte y en Inglaterra, y a mí me nombraron para representar a las Juventudes Libertarias y quedé en el DI como coordinador de las actividades de propaganda y de las actividades de acción. Esto es lo que es el DI, y este organismo comenzó a realizar acciones contra el régimen franquista a partir de los meses de abril y sobre todo en junio, julio y agosto del año 62. Estupendo. Y la pregunta que se nos plantea, Octavio, es ¿cuál fue el papel real de las Juventudes Libertarias en este organismo? Bueno, esto, como digo, remonta al año 61-62. Piensa que la guerra terminó en España en el 39, o sea que habían pasado ya 20 años. La gente que había hecho la guerra y la revolución que hubo durante ese tiempo de guerra en España, sobre todo los libertarios, pues muchos de ellos ya habían envejecido. Y se planteaba el problema de que la acción que tenía que realizarse contra el régimen franquista no podía ser realizada por esta militancia, que por razones de edad, por supuesto, podían apoyar, como lo hacían a través del DI como representación, pero que la acción tenía que ser la gente joven, por supuesto, y fue así como las Juventudes Libertarias, con el apoyo de muchos jóvenes, no solo libertarios, franceses, ingleses, italianos y de otras nacionalidades, fueron los que en realidad realizaron estas acciones que durante casi 2 años el DI realizó y que, bueno, tuvieron una trascendencia en la prensa y en los medios de información tanto de España como del exterior. Es decir, que fueron una parte más de todo este conglomerado, de todo este conjunto. Bueno, no una parte más, sino la parte esencial. Esto, de acuerdo. Esencial en la medida de que como he dicho antes, la mayoría de los viejos compañeros, inclusive para circular, además de que eran conocidos, ¿no? Pero aunque ya habían pasado 20 años, digamos que habían cambiado su fisonomía. Pero no obstante, les era muy difícil, por razones inclusive de la manera de hablar y demás, de participar en la lucha clandestina y sobre todo para entrar en España. Además que corrían más riesgos, ¿no? Por lo que habían, el papel que habían jugado en el pasado, ¿no? Entonces ellos eran, digamos, el soporte moral para que los militantes libertarios apoyaran estas acciones. E inclusive para tratar de que otros sectores del exilio se unieran a esta reactivación de la lucha contra la dictadura franquista. Pero las juventudes libertarias eran las que en la práctica pues tenían que encargarse de todas las misiones. E inclusive en muchas ocasiones ellas mismas, los grupos de jóvenes, los que tenían que preparar esas acciones. Algunas sí, por supuesto, contaron con la colaboración de la experiencia que tenían algunos de estos viejos militantes, en particular, eso fue sobre todo en la tentativa de atentado contra Franco en San Sebastián en el año 62, en el verano 62, en el que tomaron una participación directa, estuvieron muy cerca de la frontera, Cipriano Mera y Juan García Oliver. Juan García Oliver, que fue exministro de Justicia por parte de la República. Juan García Oliver fue un militante de mucho prestigio en el Movimiento Libertario Español, conocido internacionalmente, antes de que comenzara la guerra, por supuesto, porque formaba parte de un grupo que se llamaba Los Solidarios, que cuando había la lucha contra los pistoleros de la patronal y demás, pues eran los que habían creado los grupos de defensa confederal y habían hecho muchas acciones, inclusive expropiaciones para poder financiar las actividades del movimiento. O sea que tenían una experiencia de la lucha clandestina. Cipriano Mera era menos en este aspecto, era un militante sindicalista de Madrid, muy conocido, pero sobre todo en los 3 años de guerra llegó. Fue el que organizó parte de la resistencia contra las tropas franquistas al comienzo de la guerra civil. Y después, cuando las milicias se militarizaron, Cipriano Mera quedó dentro de lo que fue después lo que se llamó Ejército Republicano y llegó a ser, creo que teniente coronel y demás. Pero sobre todo es conocido por dos hechos. Uno es la derrota de las tropas italianas en Guadalajara, que fue él uno de los principales artífices de esa batalla, digamos. Y después, cuando al final de la guerra hubo la creación de un Consejo de Defensa en Madrid. Sí, el Consejo. Bueno, es que existía, pero hubo una tentativa de golpe de Estado de parte de los comunistas que querían quedar como los últimos resistentes a Franco en Madrid y se opusieron los otros, entre ellos había el coronel o general Casado, ahora no recuerdo su grado exactamente, que fue apoyado por Cipriano Mera, que consideraban que era inútil. Ya en esos momentos todo el gobierno había ya salido de España, Negrini y los demás, y que había caído Cataluña, o sea que la guerra estaba perdida y que querían evitar, claro, para el pueblo de Madrid unos destrozos mayores de los que ya había sufrido. Bueno, digamos que Mera es conocido por esas dos, sobre todo por esas dos acciones. De acuerdo, Octavio. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a volver con otros aspectos que tenemos todavía pendiente acerca de el caso de los compañeros Francisco Granado y Joaquín Delga. De acuerdo. ¿Quién mira? ¿Quién rompe? ¿Quién ha llamado a gritos con patadas y con golpes? ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama la subversión a tu cabeza. deja que entre hoy, no puedes faltar. ¡Problemas! ¡Problemas! ¡Problemas! Continuamos nuestra entrevista con Octavio Alberola, y otra de las preguntas que teníamos preparadas es ¿cuál era la misión que tenían en concreto Joaquín Delgado y Francisco Granado? ¿Por qué se encontraban estos dos compañeros libertarios en Madrid? Sí, mira, como he dicho antes, el DEI organizó un atentado contra Franco en San Sebastián en el verano del 62. Los atentados contra Franco era la línea principal de acción que el DEI se había fijado, pensando que si se lograba abatir al régimen, pues se forzaba un cambio en España y que se abrían perspectivas, digamos, para ese cambio, ¿no? Puesto que se pensaba que todo el régimen estaba más o menos, se sostenía en base a la presencia de Franco. Además, atacarse a Franco era atacarse al que ordenaba la represión, o sea que las acciones que se habían hecho antes de las tentativas estas de atentado eran solamente de tipo simbólico para que en el exterior, sobre todo los medios de información y la opinión pública, y en España también, no olvidaran que las cárceles estaban llenas de presos, que había, no había libertades en España, que había una dictadura, que había represión. O sea que eran acciones simbólicas para forzar a hablar de esa dictadura, que en general se trataba, sobre todo en el exterior, de hacer como si ya no existiera. Bueno, pero lo esencial era, como digo, del DEI, el objetivo fundamental era tratar de abatir a Franco. Entonces, con el apoyo y los consejos de Tiziano Mera y Juan García Oliver, se preparó este atentado contra Franco en San Sebastián, porque se sabía, se tenía información que nos venía desde el interior, por supuesto, de que Franco todos los años llegaba en periodo de vacaciones a San Sebastián y presidía las regatas generalmente. Y que de ahí, por carretera, bueno, está muy cerca del Palacio de Ayete, él viajaba pues del puerto al Palacio de Ayete, en donde era su residencia estival. Entonces, claro, se había estudiado el recorrido, todo, y se preparó y se logró pasar. Inclusive hay un documental de la televisión española que se llama, creo, Objetivo Matar a Franco, me parece, y en el que se describe todo esto, y ahí aparece uno de los personajes que era un militante de ETA, de los fundadores, que fueron los que pasaron el material explosivo, pero que sin saber para qué estaba destinado. Bueno, el equipo que tenía, el grupo que tenía que hacerlo explosionar, logró enterrar el material en la carretera, en una de las cunetas, y estaba en observación en el Monte Igueldo, desde donde con un aparato radio tenía que hacerlo explosionar. El problema es que falló la información. Franco no llegó al tiempo que se tenía previsto, y el problema era que en la carga explosiva había una batería que se tenía que activar en el momento de enterrarla, y toda, solo tenía de duración una semana. Entonces, cuando se llegó al término de esa semana y no se tenía seguridad de que Franco llegara este año, porque comenzaron a circular rumores de que Franco ya no vendría, especialmente Cipriano y García Oliver, con otros compañeros, y yo estaba presente, se decidió que hacer explosionar esa carga, después de que pasara una de las comitivas, porque ya había llegado la hija de Franco y la mujer de Franco, ya estaban en el Palacio de Ayete, pero sin hacer heridos, porque no se quería dar margen a que Franco pudiera justificar la represión, pues el objetivo únicamente era él, y que quedara como eso, como una tentativa, y así fue. Pues una carga, hubo una gran repercusión, cerraron la frontera, pero el grupo que hizo explosionar la carga pudo salir sin problemas, nunca se ha sabido más de él, y quedó como eso, como una tentativa, o sea que falló por un problema técnico. Si hubiésemos tenido más medios técnicos, se podría haber esperado y quizá la cosa habría funcionado. Bueno, como eso no funcionó, el DEIRI comenzó a preparar, ya lo tenía entonces en cartera, digamos, otras tentativas, y una de ellas era en Madrid, en la carretera que va del Palacio del Pardo, que era donde residía Franco, al Palacio de Oriente, en el centro de Madrid, que es donde recibía a los nuevos embajadores que llegaban a España a presentarles sus cartas credenciales. Se tenía estudiado la información que durante ya años anteriores la habíamos podido ir verificando, era que cada vez que llegaba un nuevo embajador, salía una nota en la prensa, en el ABC sobre todo, diciendo ha llegado el embajador tal, y que una semana después, a un día más, un día menos, Franco recibía en el palacio a este nuevo embajador, en el Palacio Oriente. Entonces había estudiado esto, y la misión de Granados fue más o menos haber sido en el mes de abril, no, mayo, que entró a España para tomar posesión de una maleta con explosivos que se había pasado otro grupo, y quedó, él tenía que esperar a que el grupo que estaba encargado de ver si llegaba un nuevo embajador para preparar entonces enseguida la acción en la carretera que va, como digo, del Pardo al Palacio de Oriente, pudiera colocar los explosivos y ponerse en disposición de hacerlo cuando la comitiva pasara. El problema es que llegó a final del mes de julio, y que era cuando a finales del mes de julio Franco siempre salía de vacaciones. Y el grupo este que estaba encargado de la misión avisó de que, y los que seguían la información, de que no había salido nada de nuevos embajadores, o sea que lo más lógico es que no hubiera ninguna presentación y que había que suspender la operación para después, para volverla a recomenzar cuando Franco volviera y seguir esperando esa llegada de embajadores. El grupo que estaba encargado de eso pudo salir, Granados quedó e intervino una acción anormal en esto, porque hubo a último momento un personaje que dijo que había un grupo que podía realizar la acción en la carretera que iba de Madrid a La Coruña, que era por donde salía Franco, y entonces se tuvo que enviar en urgencia al compañero Delgado para que pudiera hacer el contacto entre ese grupo y Granado, que era el depositario de la acción. A último momento ya llegó la noticia que Franco había salido, y entonces Delgado entró únicamente para decirle a ese grupo que saliera y a Granados que dejara el material en lugar seguro y que también se volviera a Francia. Y pasó que había otras acciones preparadas para después, para comienzos del mes de agosto, puesto que se sabía que esta acción tenía que realizarse a más tardar entre el 27 y 28 de julio, y si no, pues ya se tenía que suspender, y se tenía estas otras acciones, entre ellas era una bomba en la Dirección General de Seguridad y otra en una de los sindicatos verticales de Madrid, que fueron puestas, desgraciadamente adelantaron la fecha que se había fijado por razones de seguridad que ellos temieron que pudieran ser reconocidos y demás, y hicieron esas dos acciones, y estas dos acciones, dos días después, dio como lugar a que fueran detenidos Delgado y Granado, sin que hasta el momento sepamos exactamente el por qué y cómo fueron detenidos, puesto que la versión que dio la policía, la versión oficial, es una versión muy rocambolesca, que bueno, no parece lógica, ¿no? Y el otro grupo sí que pudo volver a Francia sin problema. Esta es la misión pues que tenían encomendado a Granado y Delgado. Es decir, que Granado estaba en la preparación de un atentado contra Franco en Madrid y que Delgado llegó para decirle que se retirara, puesto que el atentado había sido suspendido. Y en cuanto a lo que comentas, Octavio, acerca de lo que sería la detención de los compañeros, en el documental Granado y Delgado, un crimen legal, se plantea la posibilidad de que fueran delatados por una persona. Yo no sé si personalmente tienes esta convicción, o ¿qué es lo que opinas personalmente, Octavio? Pues con el tiempo sí. Con el tiempo hemos llegado a esta comisión, lo que no hemos podido aclararlo todavía de una manera definitiva. El problema es, digamos, hay dos posibilidades que se han ido descubriendo, sobre todo a partir del libro, más que del documental, del libro que escribió Carlos Fonseca, que se llama Garrote Vil para dos inocentes. Libro genial. En el año 1998, sí, después del documental, y en que hay muchos datos sobre estas dos posibilidades. Entonces, estas dos posibilidades son una. La primera es la intervención de esta persona, que se llama Ángel Guerrero Lucas, que había sido un joven militante de las juventudes del INDA, en fin, que apareció en el exilio en el año 61 representando a la Juventud Libertaria del Interior, que por la caída del Comité Nacional de la CNT Reunificada, su nombre salió ligado a este comité, y entonces tuvo que quedar en Francia, y desde entonces había más o menos colaborado en estas acciones. Después se le tuvo que dejar marginar y, bueno, marginar no, a apartar. Obligarle o recomendarle o facilitarle el que se hiciera refugiado, porque su nombre había salido, ¿no?, conocido. Se quedó en Toulouse, en casa de compañeros, pero a final de junio del año 63, cuando se estaba esta preparación y Granado estaba ya en España, fue el que llegó y convenció a Cipriano Mera y a José Pascual, que estaban del DEI en ese caso, de París, de que él tenía un grupo que sí podía hacer el atentado contra Franco, que le faltaba el explosivo, y fue cuando me lo plantearon a mí, y que yo tenía que facilitarles el explosivo para que se pudiera realizarlo, puesto que nosotros, lo que yo tenía preparado con Granado y el otro equipo que te dije que seguía la cosa del embajador, me habían avisado que no había ninguna noticia de embajador nuevo y que, por supuesto, se suspendía la operación. Y como por nuestra parte suspendía, ellos decían, pues hay que hacerlo con este grupo. Y me forzaron a eso, a que les pasara el contacto con Granado. Y fue para lo que se envió al compañero Delgado. El problema es que después de este personaje, que sale en el documental, que ha tenido un historial, después ha acabado colaborando con el Ministerio del Interior español y con los grupos de Antigal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay la duda de si lo fue después o si fue antes ya su trabajo con la policía española, ¿no? El problema es que este personaje en el documental niega haber enviado a la persona de este grupo que supuesto que era el suyo, y que es Romero Ariño, que es un compañero francés, bueno, español-francés, que inclusive él logró salir porque Delgado contactó con él y él pudo volver a París, pero que después de la ejecución de Delgado y Granado, un mes después, la policía francesa nos detuvo aquí en Francia más de 60 compañeros jóvenes libertarios y entre ellos a Robert Ariño. Y Robert Ariño, claro, en el documental explica que, bueno, él estaba en París, lo había enviado Jacinto Guerrero, y Jacinto Guerrero niega haberlo enviado. Hola. Entonces, bueno, la mentira de él, claro, pues nos hace todavía pensar que es que quizá su responsabilidad es mayor que la que al principio habíamos pensado. Ahora, lo que pasa es que después ha aparecido, y sobre todo lo sacó este periodista que te he dicho antes, Carlos Fonseca, que consiguió entrevistar a uno de los comisarios que estaban en la seguridad de Franco en el año 63, y que este le reveló que tenía un agente metido allí desde esos momentos, que se llamaba Inocencio Martínez. Eso es. Y este Inocencio Martínez era un emigrado económico también, que vivía en la misma zona que Granados, y además vivían en el mismo edificio. O sea que es posible, hay la posibilidad de que este Inocencio Martínez, que según ese policía le informó de la llegada de Granados a Madrid, es posible que el Granados le haya comentado algo a su vecino y que esté Pero, claro, no sabemos si esta versión es también verídica. ¿Quién miente? Que entre la corriente a ver a quién se lleva. ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo, será porque te dejas. Buen comienzo si sabes colarte en la fila. Poco a poco, no te dejes ver. Problemas, problemas, problemas, problemas. Pues comenzamos, o más que comenzamos, retomamos nuestra entrevista con Octavio Alberola, con el que nos estaba poniendo al día de cómo se encuentra en la actualidad el caso Granado y Delgado, que, como hemos venido comentando a lo largo de nuestra entrevista, es esta situación, es la muerte de estos dos compañeros libertarios a manos del Estado franquista. Una de las preguntas que tenemos pendiente, Octavio, es ¿por qué tanta rapidez por parte de las autoridades franquistas en condenar a muerte y ejecutar físicamente la condena de Granado y Delgado? Bueno, pueden ser varias las razones, ¿no?, en aquellos momentos, pero yo creo que sobre todo fue porque unos meses antes el régimen franquista había ejecutado a Julián Grimau, un dirigente comunista, y antes de ejecutarlo lo habían tenido detenido durante varios meses, y eso permitió que se hiciera una gran campaña internacional. Se movilizó mucho la opinión pública en todo el mundo. Claro, los comunistas también tenían el aparato suficiente para eso, ¿no? Pero, en fin, el hecho de que hubiese habido entre el momento de su detención y el proceso en que fue condenado a muerte y luego su ejecución bastantes meses, eso permitió, pues, que se hiciera esa gran campaña internacional. Entonces, en el caso de Delgado y Granado, parece que una de las razones también fue esa, ¿no? No querer dar tiempo a que se organizara ese tipo de campaña. Y por eso, pues, entre el momento de su detención y de su ejecución, solo tardaron 17 días, ¿no? La otra razón es porque también la diferencia entre Julián Grimau y el caso de Delgado y Granado es que en caso de Julián Grimau era simplemente porque el Partido Comunista estaba, digamos, haciendo trabajos de organización de sus cuadros y demás en el interior, además de que propiciaba la huelga nacional pacífica y la reconciliación nacional ya en aquellos momentos. En cambio, los libertarios pues manteníamos una posición de oposición directa, y lo que quisieron hacer era un escarmiento, ¿no? Meter miedo al pueblo español de que cualquiera que intentara levantarse contra el régimen pues sufriría las máximas consecuencias. Yo creo que, en fin, y lo presentaron más o menos de esta manera, ¿no? Como una especie de escarmiento. Entonces, eso creemos que haya sido la principal razón por la cual pues fue tan rápido. Y lo que no permitió, en efecto, además de que era en el mes de agosto, o sea, en el verano, cuando casi todo el mundo aquí en Europa está de vacaciones, pues que se hicieran grandes movilizaciones. Porque uno de las preguntas que también nos planteamos, ¿qué supuso la muerte de Delgado y Granado para la lucha que hasta ese momento mantenía, incluso después también, el movimiento libertario? ¿Qué supuso esta condena a muerte? Bueno, eso supuso que de la parte del régimen pues se dieron cuenta de que había, digamos, algunos medios materiales y técnicos, digamos, que se podían emplear en la lucha antifranquista. Es decir, que quizá eso les permitió darse cuenta de que había bastante riesgo de su parte de no intentar atacar, en fin, a cortar eso de cuajo, ¿no? Y no solo hicieron esa barbaridad, sino que también pues movieron todos sus apoyos de tipo internacional, sobre todo aquí en Francia, para que el régimen francés, las autoridades francesas, también intentaran hacer todo lo que pudieron para intentar que los libertarios no pudiéramos seguir con esa acción. Un mes después de la ejecución, las autoridades francesas nos detuvieron aquí en Francia a más de 70 jóvenes libertarios y algunos viejos compañeros que apoyaban la acción en una medida francamente intimidatoria, puesto que los tuvieron varios meses en las cárceles, pero después los fueron dejando a cuentagotas en libertad y nunca fueron juzgados. Fue una medida claramente de intimidación para que también en los medios no exilados en general pues no se ayudara a este tipo de resistencia activa contra el franquismo. Otra de las cuestiones que actualmente conocemos es que los autores materiales de aquellos atentados se han presentado hace ya tiempo públicamente reconociendo su acción, y la pregunta que se nos plantea es: ¿ha servido de algo esta revelación para rehabilitar la memoria de Granado y Delgado? ¿Se ha conseguido algo gracias a este acto valiente por parte de aquellos compañeros? Bueno, hay que decir que estos compañeros, sobre todo uno, el que pudo regresar rápidamente de España después de haber participado en aquellas acciones por las cuales injustamente, en fin, completamente de una manera falsa, ¿no?, les fueron acusadas, les fueron responsabilizadas a Delgado y Araos. Eran otros dos compañeros, ¿no? Uno de ellos sí pudo salir rápidamente y estaba dispuesto a testimoniar de que él era uno de los autores. Pero el DI se reunió y consideró que no, en primer lugar, no serviría de nada hacer ese tipo de declaración, que el régimen haría lo que hizo, porque lo que buscaba era meter miedo, claro está, y que no tomaría en consideración en las palabras de un libertario que se echara la responsabilidad encima. Pero se hicieron declaraciones a la prensa internacional diciendo, claro, que no eran ellos y que los responsables estaban en un lugar seguro. El problema es que, como te digo, después de la ejecución hubo una gran represión aquí en Francia contra las juventudes libertarias. Eso destructuró totalmente el DI, además de una serie de sabotajes de tipo interno en el propio movimiento libertario por compañeros que tenían miedo a las consecuencias y que sufrían las presiones de parte de las autoridades francesas. En realidad el DI ya no pudo continuar. Después vinieron muchas más problemas que se fueron juntando, puesto que hubo que reorganizar las juventudes libertarias de una manera clandestina también en Francia, y se fueron relanzando de nuevo acciones en el año 64, 65, pero ya no con la misma capacidad, digamos, operativa que tenía el DI, que contaba con más apoyos materiales, sobre todo, ¿no? Bueno, pues todo eso hizo que este tipo de acciones se fueran realizando con el tiempo y que no se pudiera o no se le diera ya importancia a la cuestión de estos dos compañeros, de utilizar sus testimonios, puesto que lo que importaba era continuar la lucha contra el franquismo. Después vino otros grupos que fueron surgiendo en España, al final del año ya 74, el MIL, la caída de Salvador Puig Antich, hubo que movilizarse para tratar de salvarles, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llegó a la muerte de Franco y la transición que se puso en marcha, que implicó que la mayor parte del movimiento libertario, sobre todo en España, se dedicara a tratar de reestructurar el movimiento, ¿no? Y con peleas internas, en fin, todo lo que ya sabéis, todo eso me impidió que los compañeros que habíamos estado en aquellos hechos nos pudiéramos reencontrar y replantearnos la posibilidad de recuperación de reactualización de lo que fue aquella lucha. Eso fue posible en el año 95, porque la televisión española había hecho un documental sobre los atentados a Franco, en el que yo hablé del caso de Delgado y Granado. Por primera vez se hizo público eso. Otros cineastas se interesaron y vinieron y nos propusieron hacer un documental sobre Delgado y Granados, lo que permitió que nos reuniéramos de nuevo todos los que habíamos, en fin, los que quedábamos, por supuesto, ¿no?, con estos dos compañeros que habían hecho estas acciones y que ellos, porque ya habían manifestado siempre su deseo y su voluntad de reivindicar la autoría de aquellos actos para poder denunciar que la ejecución de Delgado a Granados había sido un crimen consciente del franquismo. Bueno, pues eso fue posible en los años, en mediados de los años 90, y se hizo este documental en el que se reivindicaba la memoria de nuestros dos compañeros, se daban todos los argumentos demostrando que el régimen sabía que no eran ellos los autores de las acciones por las que habían sido condenados y ejecutados, y eso nos permitió comenzar una campaña en España de prensa, de propaganda, denunciando eso, y las familias de Delgado y Granados decidieron entonces presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo del caso, ¿no?, en base a los testimonios de los dos compañeros que habían hecho las acciones y a los que habíamos estado como testigos, digamos, de la organización de estas acciones y de los de Delgado y Granados. Todo esto duró varios años, estas campañas, hicieron bastantes cosas, salieron públicas, y fue así que poco a poco eso permitió que el movimiento de recuperación de la memoria pues se pusiera en marcha, porque eso lo estuvimos haciendo en los años 90, y no fue hasta el año 2000 que comenzaron a surgir las asociaciones de recuperación de la memoria, que comenzaron a reabrir fosas y demás, y que se puso en marcha el proceso este de recuperación de la memoria histórica, que ha culminado con esta cobarde e infame ley aprobada por el Partido Socialista en el año 76. O sea que puede decirse que fuisteis casi pioneros en todo el movimiento. Bueno, fuimos pioneros. Lo que hay que decir que en los años 90 nadie hablaba de lo que había sido la represión, por lo menos a un nivel de tipo así público, y que en cierta manera sí que contribuimos a que se reabrieran, digamos, los expedientes y a que otros grupos pues se interesaran. No es que hayamos sido pioneros o no, pero desgraciadamente en aquellos tiempos sí que estábamos bastante solos, ¿no? Pues muy bien, Octavio, vamos de nuevo a escuchar un poco de música y volvemos enseguida con la parte ya final de nuestra entrevista. Pues continuamos ya casi entrando en la parte final de nuestra entrevista con Octavio Alberola, y una de las preguntas que también teníamos pendientes es, actualmente se ha editado un libro por parte de la editorial Pepitas de Calabaza sobre el libertario español Laureano Cerrada. En él, de alguna manera, se plantea cómo fue una de las personas que estuvo sufragando todas las acciones contra el franquismo. Y la pregunta que nos planteamos, ¿tuvo que ver algo también Laureano Cerrada con el DI? En aquella época ya estaba lejos de todo lo que sería el entrabado de las acciones contra Franco. Sí, bueno, en aquella época Laureano Cerrada estaba marginado por la organización libertaria. En efecto, durante algunos años y sobre todo durante los años de la ocupación alemana en Francia, Laureano Cerrada desempeñó un papel muy importante en la infraestructura, digamos, de busca de medios para la lucha contra el franquismo. Pero después, por problemas de personales y por cosas de que había en ese tipo de acciones, había tomado contactos con algunos medios, digamos, de Lampa, para la cosa de falsificación de documentos y demás, había estado preso. Bueno, tuvo problemas con la organización, lo habían marginado, pero se mantenía en contacto con compañeros libertarios, y cuando se, sobre todo con gente cercana a Cipriano Mera, y sobre todo cuando el DI se puso en marcha, se ofreció y efectivamente nos ayudó durante el primer año en conseguir material de, bueno, de papeles falsos, ¿no?, que necesitábamos para poder entrar en España y demás, e inclusive nos puso en contacto con un técnico, era uno de los que había sido su jefe de Estado Mayor, creo, en la columna que tenían en Madrid, que también estaba exilado y que era un técnico muy capacitado en electrónica, pues nos estuvo colaborando con nosotros para fabricar esos aparatos de detonación a distancia. Y pues sí, que puedo testimoniar que cerraba, aunque de una manera limitada, pero cuando el DI le pidió ahí colaboración, pues lo hizo, colaboró. De acuerdo, porque como bien te comentaba, recientemente se ha editado este libro, Laureano Cerrada, el empresario anarquista. No lo he leído, no sé, no puedo opinar sobre el libro, ¿no? Pero lo que sí puedo testimoniar es que Laureano, en esa etapa, cuando se le recabó su ayuda, en ese tipo de ayuda que nos podía prestar, pues lo hizo de una manera muy fraternal y con toda confianza, ¿no? Pues muchas gracias, Octavio. Ha sido un auténtico placer. Ha sido casi una hora de entrevista la que hemos podido realizar. Y esperemos que, de alguna manera, todos nuestros oyentes, aquellos que ya conocían el caso y aquellos otros que se acercan por primera vez, pues tengan ya una idea clara de cómo el Estado franquista condenó injustamente a muerte a estos dos compañeros. Muchas gracias, Octavio. De acuerdo. Bueno, pues un saludo para todos. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos.